Radio Juan Gómez Millas presenta Minutos de Terror. Cuando poco tiempo es necesario para que sientas el pánico y el terror. En el capítulo de hoy presentamos El Mausoleo. No sé qué más quieren de mí, se los he dicho todo. No sé qué pasó con el Leo. A ver. Sabemos que usted tiene algo que ver con la desaparición del señor Leonardo. Así que no me lo venga a negar ahora, por favor. Perfecto. Si quieren arrestar a alguien, pueden hacerlo conmigo. Pero yo seguiré con mi verdad. Pololeé con él durante 5 años. Siempre lo acompañé en sus locuras. Siempre estuve apañándolo en todas sus investigaciones. Es cierto que a las 11 estuve con él. Lo que voy a contarles ahora es la verdad. Que siempre dije desde el principio. Si algo se me escapa es producto de mi confusión. La noche del 24 de octubre estaba particularmente oscura. Un ambiente enrarecido se siente en la ciudad, como anticipando que algo iba a pasar. Una pareja camina cerca de la ribera del río Mapocho a la medianoche. Varios testigos aseguran haber visto a Leonardo acompañado de Catalina. ¿Qué fue lo que usted vio aquella noche? Vi a esta señorita caminando con su pololo, de manera sospechosa, por las cercanías de Puente Calicanto. Estaba esperando la micro y me llamó mucho la atención la actitud que tenía. Alcancé a ver que el muchacho sacaba una linterna de su mochila. Me pareció raro ver a alguien en el centro con algo así. Subí a la micro con ellos para irme a mi casa y no dejé de mirar lo que hacían. De repente ellos se bajaron donde me bajo yo y cuando caché a dónde iban, decidí seguirlo. ¿Y a dónde lo siguió? Al cementerio general. Catalina y Leonardo saltan un muro para entrar al cementerio general. El testigo, quien mantenía una distancia prudente, dudó si debía entrar o no. La convicción de que algo no estaba bien lo llevó a atravesar el mismo muro, sin pensar que jamás olvidaría aquella noche de octubre. ¿Y qué hacían en el cementerio general? A Leo le encantaba lo paranormal. Una vez su papá viajó a Arabia y entre sus cosas trajo un extraño libro, con letras raras. El Leo se lo robó y siempre decía que en esa línea estaba el gran secreto del universo. En ese 24 de octubre los planetas se alineaban a la luna y Leo estaba muy pendiente de eso. Decía que esa era la noche indicada. Pero aún no me dices qué hacían allá. Usted me dice que un testigo nos vio caminando por el cementerio, ¿verdad? Probablemente sea cierto, pero no recuerdo claramente lo que pasó esa noche. Confieso que a veces el Leo me manipulaba para que yo le acompañara en sus aventuras. Recorríamos las casas viejas, esas que están a punto de derrumbarse. Siempre salíamos de noche. El Leo estaba obsesionado con los muertos, con la reencarnación, con las cosas del alma y otras que yo no era capaz de entender. Sin embargo, yo lo amaba con locura y era capaz de seguirlo donde sea. Y si tanto lo amabas, ¿por qué lo mataste? Yo no lo maté, no estoy mintiendo. Lo único que recuerdo de esa noche fue algo que pasó. Caminamos con sigilo al patio 25 del cementerio. Tenía miedo y Leo lo sabía. ¿Y qué te decía Leonardo? Aún recuerdo sus últimas palabras. En medio de la noche, Leonardo y Catalina llegaron a un antiguo mausoleo de granito negro. El susurro del viento que se colaba entre las rejas producía un sonido escalofriante. Leonardo sacó de la mochila una linterna y un antiguo libro. De su bolsillo extrajo una extraña llave. Tú no entiendes, Catalina. No sabes la importancia que tiene lo que haremos. Si resulta, conocerás los misterios más grandes del infinito. Si no, veré rostro a rostro a los demonios encerrados al comienzo de los tiempos. Catalina, no puedo arriesgar tu vida y con mi sacrificio basta. Por tu bien, llega hasta aquí. Iré contigo. He llegado muy lejos y llegaré hasta el final contigo. No quiero que te pase algo. No te preocupes. Tengo mi celular con el que te contaré todo lo que vea. Si pasa algo, no me sigas. Por favor, aguarda en esta entrada. Está bien. Te haré caso. Leonardo entró al mausoleo. Abrió el libro, gritó unas palabras inentendibles y un pequeño temblor abrió un forado que reveló una oscura escalera. Comenzó a descender lentamente, mientras Catalina esperaba afuera. ¡Leonardo! ¿Estás bien? ¡Por Dios! ¡Si pudieras ver esto! ¡Es increíble! ¿Qué ves? ¿Qué hay ahí abajo? ¡Cata! ¡Esto es algo horrible! ¡Es algo realmente monstruoso! ¡Es increíble! ¡Por favor! ¡Sale de ahí! ¡Sálvate! ¡Ya no puedo salir! ¡Esto es algo que no se puede imaginar! ¡No me atrevo a contártelo! Ningún hombre podría contemplarlo y seguir con vida. Dios mío, jamás se imaginé cosa semejante. Cierra el mausoleo ahora y huye. De pronto, todo fue silencio. Muchos murmullos eran lo único que se escuchaba por el celular. Catalina llamaba a Leonardo, pero nadie respondía. ¡Leonardo! ¡Responde! ¡Por favor! ¡Leonardo! De las entrañas de la tierra, Catalina escuchó una respuesta que sumergió su espíritu en tinieblas. ¡No! Radio Juan Gómez Millas presentó Minutos de Terror. Cuando poco tiempo es necesario para que sientas el pánico y el terror. Como Catalina, Nicolás Barrera como Leonardo, María Paz Donoso como la policía, Agustín Morales como el narrador, Pamela de Vicenzi como la testigo. Producción: Pamela de Vicenzi y Rocío Novoa. Guión: Nicolás Barrera y